cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Buenas tardes, amigas, amigos, oyentes. Aquí comenzamos el programa Con la casa en la mochila. Con la recién iniciada primavera, hemos preparado contenidos con mucho interés y esperemos les guste. Corazón de mi alma, alma de mi corazón, toca, toca mi puerta, algo no trae que decirme. Corazón de mi alma, alma de mi corazón. En primer lugar tenemos una entrevista a Isabel Vidal, profesora de terapia ocupacional. Se la hace nuestro compañero El Fuereño. A continuación seguimos con unos saludos de nuestros amigos de la Fundación Down y nos recitan un par de poesías. Pachi, muy conocido en el barrio La Madalena, nos dejó hace 15 días. Nos ha llegado un documental que está en internet. Queremos hacerle un homenaje desde nuestro programa. Nos parece muy interesante este documental. Hemos extraído el audio y aquí lo ponemos para que todos ustedes lo puedan escuchar. Nos cuenta su vida a través de los tatuajes. Muy interesante. Descansa en paz, Pachi. Peña nos cuenta un relato sobre la terapia ocupacional. Corazón de mi alma, alma de mi corazón, toca, toca mi puerta, algo no trae que decirme. Corazón de mi alma, alma de mi corazón. Gonzalo, en el Rincón de Pensar, nos trae un cuento de Jorge Bucay, Círculo del 99. El pasado 8 de marzo fue el Día de la Mujer. Tuvimos muchos adiós y todos no nos entraron. Hoy vamos a poner uno, aunque un poco atrasado, parece apropiado ponerlo ahora también, de nuestra compañera Aymara. Gonzalo nos lee las noticias más interesantes de la semana. En el programa de hoy vamos a tener unos saludos de los amigos estudiantes de terapia ocupacional. Corazón de mi alma, alma de mi corazón, toca, toca mi puerta, algo no trae que decirme. Corazón de mi alma, alma de mi corazón. Con la despedida finalizaremos el programa de hoy. Esperemos le guste. Comenzamos. Para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar. Para vivir no hay que esperar. Jennifer, soy estudiante de terapia ocupacional y bueno, os quiero transmitir que bueno, con estos estudios me encantaría poder ayudar a gente en estado de exclusión para poder integrarlos en esta sociedad que es nuestra, es de todos. Yeah. Ha roto aguas mi genio. Estoy pariendo una idea. Nervioso anda el pensamiento. En la salita de espera. Voy a tener que doparme pa' acelerar este parto. Mi epidural es el humo de la risa de un cigarro. La comadrona es María, la cirujana es Juana. Aunque es difícil pillarlas porque andan siempre liadas. Y yo soy el doctor que anda por los pasillos. Y aunque ellas no se den cuenta, las tengo más que caladas. Y aprieta fuerte que ya asoma la cabeza. Es una idea redonda, casi perfecta. Auditorio Radio Topo, estamos en un lugar muy importante para distintas actividades como la esquina del psiquiátrico. Estamos entrevistando a una terapeuta ocupacional de la práctica en primera generación que se hizo en España, porque fue Zaragoza donde se inició esta carrera tan importante. Y queremos hablar de lo que es esta profesión, a qué se dedica, qué están haciendo. Es maestra universitaria, ha estado en distintas actividades, atendiendo a distintos colectivos. Pero vamos a empezar con ella diciéndonos cómo le nació esa vocación y dónde estudió. En realidad yo no sabía que quería ser terapeuta ocupacional, porque descubrí más tarde cuál era la... que era lo que me gustaba de esta profesión. Yo al principio quería ser matrona, me metí un poco de rebote, pero luego me di cuenta sobre todo de la parte así más social de la profesión y eso es lo que me gustó. A mí me gustaba siempre la parte que tenía que ver con lo social, con la salud mental y mi vocación nació un poquito de ahí. En tu labor ocupacional, ¿en qué parte has estado colaborando? ¿Qué instituciones has participado? Empecé trabajando en la Caridad, en un servicio de atención domiciliaria para personas con Alzheimer y con otras demencias. Luego quedó un puesto vacante en la Caridad para trabajar con personas sin hogar, en lo que antes era el comedor, y entonces yo me lo pedí, o sea, quise cambiar de área, me interesaba mucho esa parte porque tenía un contenido más social, en la otra parte era más, bueno, pues trabajaba lo cognitivo, sí que trabajaba esta parte social porque a mí siempre me ha gustado y la parte que tenía que ver con el trabajo con la cuidadora principal y demás, pero yo, bueno, trabajé con personas sin hogar un tiempo en el comedor y luego estuve en la transformación de lo que era el comedor social de la Caridad en lo que ahora es el centro de día del encuentro para personas con problemas de salud mental y en situación de exclusión social. A la vez estaba colaborando como voluntaria en varias cosas que tenían que ver con la rehabilitación psicosocial, con el ámbito más de trabajo comunitario con personas con sufrimiento psíquico, y entonces fundé también una cooperativa con... que se llama Dos Avía Acompañamiento Terapéutico, que trabajamos con la técnica del acompañamiento terapéutico, que es trabajar en los propios entornos de la gente y bueno, siempre en comunitaria. Yo tenía muy claro que no quería trabajar en una institución, que quería trabajar con la gente de la manera más horizontal posible y esa era la terapia ocupacional que a mí me interesaba y entonces desde ahí pues también fundé la cooperativa. Luego ya no pude estar en los dos sitios, con mucho dolor de mi corazón dejé el encuentro y me dediqué a la cooperativa, donde bueno, pues he colaborado en varios proyectos de sensibilización, de promoción de la salud, de atención en alternativas residenciales y en equipo de apoyo social comunitario a personas con problemática de salud mental y bueno, ahí sigo. Y luego empecé a colaborar con la universidad, que para mí también es algo como muy interesante, que te obliga a estar siempre pues revisando, estudiando, y entonces para mí es muy enriquecedor la práctica con la docencia, se complementa muy bien, ¿no? Yo puedo como aportar cosas y además estoy dando comunitaria y estoy trabajando en comunitaria, con lo cual como que está muy bien, la verdad. No hace mucho tiempo la Universidad de Zaragoza abarcaba también La Rioja y abarcaba Navarra. Al hacer esta, al UNISAR, la primera alma mater que tiene esta carrera, ¿crees tú que ha habido avances, que esta comunidad, que esta ciudad está realmente valorando lo que es tu carrera? ¿La carrera de ustedes, esa profesión? Bueno, yo por ponerme un poquito en lo positivo, creo que sí que hay avances. Yo cada vez veo más alumnado mío que sale y se coloca. También es verdad que en Navarra y en Euskadi mucho más, ¿no? Que aquí en Aragón. Pero sí que veo que cada vez hay más. Lo que pasa es que yo a mí me parece que queda muchísimo por hacer. Somos como muy invisibles todavía. Somos muy importantes, podemos trabajar en lo social y también en lo sanitario, pero a veces para los sanitarios somos demasiado sociales, para los sociales nos ubican más en lo sanitario, entonces yo creo que queda muchísimo por hacer, que podíamos aportar muchísimo con nuestro hacer, pero yo voy viendo cada vez más alumnos, alumnas que salen con proyectos interesantes, haciendo que me cuentan que están trabajando y que no es de dependientes en una tienda de juguetes o en un, no sé, en una tienda de frutos secos, ¿no? Que trabajan de lo suyo, trabajan de terapeutas, con empleos precarios normalmente, temporales, pero yo sí que voy viendo que poquito a poco, y sobre todo la parte de la terapia ocupacional social y comunitaria, yo creo que sí que se está desarrollando. Tampoco creo que sea especialmente en Aragón, porque me parece que, bueno, que igual los presupuestos para lo social y lo sanitario no son los que deberían ser todavía, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Seguimos entrevistando a la terapeuta ocupacional Isabel Vidal, que es también maestra universitaria en su profesión, y le preguntamos de su experiencia, ¿qué podría hacer los terapeutas sobre el sintechismo? Yo pienso que como terapeutas ocupacionales podemos aportar bastante al trabajo para que las personas sin hogar puedan estar en mejores condiciones. Por un lado, creo que luchando por los derechos, siendo interlocutoras con las administraciones para que faciliten las medidas oportunas para que las personas tengan un hogar. Y luego, por otra parte, porque pienso que a través de la ocupación, bueno, en eso se basa mi profesión, que a través de la ocupación significativa y a través de la justicia ocupacional, la justicia ocupacional quiere decir que las personas puedan tener acceso a las ocupaciones que necesitan y a las ocupaciones que desean realizar. Entonces yo pienso que desde ahí tenemos una gran responsabilidad y me parece que nuestro papel, igual que en muchos ámbitos de lo social y de lo comunitario, tiene que ser facilitar, posibilitar y también ceder poder para que las personas y los colectivos puedan empoderarse. Y luego creo que tenemos un papel muy importante en la sensibilización también en la sociedad con respecto a la exclusión social. Bueno, con eso estamos terminando esta pequeña entrevista, pero queremos por último comentarle y que nos diga esta reunión que se está teniendo hoy día y mañana, ¿en qué consiste? ¿Qué tiene que ver con lo que es tu profesión? Pues yo doy una asignatura que se llama Desempeño Ocupacional en la Comunidad y que viene a ser un poco como la parte más comunitaria y más social de la terapia ocupacional. Y me parecía súper interesante que mi alumnado pudiera conocer de primera mano al colectivo Dignidad y también el proyecto Lumbre, porque además es un exalumno en que uno de los que están trabajando ahí está coordinando este proyecto. Y me parecía súper interesante porque pudieran ver pues otro ámbito de trabajo y también por su sensibilización como personas, ¿no? Porque pudieran conocer de primera mano y ayudar un poco a que se quiten los prejuicios y los estereotipos con respecto a las personas que están en riesgo de exclusión social. Pues estimada terapeuta, esperando que esta profesión se haga más importante y se tome realmente la admiración que debe de tener y se le dé los mejores puestos. Te agradecemos que haya estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Noticias de Holanda, desde Sin Noticias de Holanda, desde Sin Noticias de Holanda. Asoma la cabeza, es una idea redonda casi perfecta, y fijo que sale sana, menuda son María y Juana, llevan asistiendo partos desde Sin Noticias de Holanda, desde Sin Noticias de Holanda. Sin Noticias de Holanda. Sin Noticias de Holanda. Hace unos días visitamos la Fundación Down en Balbín Orensanz. Como ya comentamos en nuestro programa anterior, fue una experiencia inolvidable. Fuimos invitados a acudir a un evento. El pasado jueves se celebró el Día Mundial del Síndrome de Down en el Centro de Historias de Zaragoza, y allí acudió a nuestro programa con la casa en la mochila. Fue una gala muy emotiva y los y las chicos y chicas estuvieron espectaculares. Muy buen trabajo por el que os felicitamos. Recordad también ese saludo tan cariñoso de Marta cuando nos reconoció y, cómo no, dar las gracias por esa mención al final de la gala cuando nos nombraron como asistentes. Muchas gracias por todo, sois geniales. Y no nos podemos olvidar y felicitar a los y las profesores y profesoras, educadores y educadoras por el gran trabajo que hacéis. A continuación ponemos unos audios que nos dieron y unas poesías hechas por ellos y ellas. Hola, radio oyente. Somos los chicos y chicas de Fundación Don Zaragoza. Estamos deseando visitaros y compartir buenos ratos. Os queremos agradecer que vinierais a compartir con nosotros vuestra experiencia. Nos encantó recibiros y escucharos. Esperamos teneros cerca mucho tiempo. ¡Nos vemos pronto! El poder de tu amor me sumerge a las alturas y me corta la respiración. Yo te juro, no miento, que tu amor tiene ese poder. Decir que te amo hasta la luna. Hola, soy José de Fundación Down Zaragoza y os voy a leer una de mis poesías, que se titula Mi pueblo. Pueblo pequeño, de buenos veranos. En invierno, pueblo nevado. Los amigos que esperan. La diversión que comienza. En las empedradas calles. Pueblo pequeño, pueblo de buenos tiempos. Son más humanos. Si pueden amar. El poder de tu amor. Que me eleva a lo profundo como un globo hasta el cielo. Hola, soy Jesús, radio oyente, soy de Fundación y os voy a recitar una de mis poesías. La vida, no sufrir, no hacer daño, la amistad, los verdaderos amigos, padres, mi familia, cuidar y conservar a los míos, la vida. Yo te juro, no miento, que tu amor tiene ese poder. El poder de tu amor. Hola, me llamo Sandra y soy estudiante de terapia ocupacional. Me gustaría dar un mensaje para dar visión a lo que será mi futura profesión, porque es muy valiosa sobre todo en varios ámbitos, pero para el tema de exclusión social, pensamos que podemos cambiar poco a poco el mundo y hacer una buena labor. Un saludo. Hace 15 días, conocido del barrio La Madalena, dejó de pasear con su pastor alemán por las calles del barrio. Se echará de menos esas regañinas que de vez en cuando tenía con su perro, su fiel amigo. Desde nuestro programa queremos hacer un recuerdo a Pachi. Nos llegó un documental que le hicieron y está en internet. Cuenta la historia y significado que tiene cada uno de sus tatuajes. Se titula Tinta de humo. Ponemos el siguiente audio como homenaje a Pachi. Es muy interesante. Descansa en paz, amigo. La vida me escupe, la suerte me engaña, la gloria me esquiva, la muerte me agarra, la gloria me esquiva, la muerte me agarra. Espera un momento la documentación. Buenas, yo soy Pachi. El primer tatuaje que me hice fue a los 15 años, ¿no? En el barrio de Chino de Barcelona. Me hice la inicial de mi mote, ¿no? El nombre de mi madre, ¿no? Mercedes. Y el símbolo del diablo. O sea, la estrella del diablo. No, porque a mi madre la cogió el diablo de la miseria. El tener que trabajar sola es el día y noche para mantener no a 8, sino a 7 hermanos. Uno se dio cuenta de que mi madre se estaba matando y lo que hizo es buscarse la vida. El segundo tatuaje, no, más o menos, es un anarquista con alas. Arriba pone Heavy, porque Heavy era mi colega, el único verdadero colega que he conocido en la vida, que ha dado la vida por mí. No, y eso en este mundo que vivimos es muy, muy, muy, muy difícil de encontrar. El tercer tatuaje es una espada árabe con dos porros y el símbolo del yin-yang, o tripi, ácido. Realmente pone, no hay tregua. Para la gente pobre o la gente marginal como nosotros, no hay nunca tregua. Somos realmente la mancha en el espejo que refleja la sociedad. A los más o menos casi 17 años, cuando entré, digamos, en prisión por primera vez, porque me convertí en un esclavo de la droga. Vivía y robaba y comía para ella, pero no habían otras oportunidades. Los centros que habían eran criminales, no había ayudas, nos trataban como basura. Y realmente es una pistola, desde que el cañón sale, la aguja de una insulina que escupe un caballo alado. El caballo, el burro, el jaco. Y la verdad que no es un algo que te gusta. Esto es realmente la muerte. Porque de todos los pacientes que tiene mi médico, de los años 80, yo soy el único que le queda vivo. El único. Con un montón de enfermedades, pero seguramente yo las mataré a ellas. Nunca más una aguja con droga de esa atravesará mis venas. Este para mí significa el principio. El principio de mi vida. Es cuando yo conocí a punkis viejos. Yo era un niño, tenía 13 años. Pero me abrieron los ojos. El punk. No es una música, una forma de vida, una contracultura. Lo que llamáis punky o punky realmente significa es todo lo contrario de lo que vuestra sociedad cree. ¿Qué sabéis vosotros? Sabéis tanto que siempre tropezáis en la misma piedra. ¡Qué jaleo, qué música! pero nunca ninguno de vosotros estúpidos escuchó letras, como una letra es realmente, es que ahora la escucháis y dice, coño, si esto lo canta el Manolo Escobar, nos damos cuenta, porque es el partido que gobierna este país y toda su oposición, ¿no? Las patronales, los sindicatos, todos contribuyen. O sea que nada para arriba, no seas tonto. Y luego me fui y me dice esto, muy significativo, es amoroso, significa mierda social, porque es lo que represento yo, una mierda social, lo mismo que tú. ¿Qué sociedad? ¿Qué social? ¿Llamáis sociales cuando margináis a las personas? ¿Cuando matáis a pobres inmigrantes tirándolos al mar con balas de goma? ¿Esa es vuestra sociedad? ¡Vaya socios! Estos dos de ironía me lo hice en la prisión de Cuatro Camín, la Roca del Vallés. Es un diablo, ¿no?, con cuernos. El diablo no tiene cuernos. Es, realmente le ponéis caretos feos, que se parece a mí, pero no, ¿no? Y aquí 6-6. Y me decís siempre, uy, el número de la bestia del diablo. Pero si no creo en Dios, ¿cómo voy a creer en el diablo? Es, el diablo soy yo para vosotros, porque me llamáis malo. Nada más que me veis, os apartáis. Nos va a hacer algo, esta persona es mala. Realmente no hay ningún hombre bueno. Porque si somos descendientes de Adán, que cogimos el conocimiento y en el conocimiento estaba el mal, es la hemos cagado. Todos somos malos y todos somos buenos. Y ahora, este es como muy significativo. Es un mapa que está grabado en mi cabeza. Y un mapa es que, si lo quieren sacar, tendrán que matarme y después de muerto no pienso decírselo. Porque ahí tal vez tenga mi tesoro, o tal vez mis recuerdos, o tal vez el odio acumulado. Un mapa, un mapa. Este, el que me la hice, es con el nacimiento de mi hija y pone Miren Chaso, Maya del Mar. Realmente representa mucho para mí. Y aquí arriba pone Maika. Maika es mi madre adoptiva. Pero es algo más que madre adoptiva, porque la quiero igual que quería a mi primera madre. Ella es la que, la única que en este mundo es, me ha apoyado para poder salir del hoyo, ¿no?, y poder respirar. Han tenido palabras de cariño, siempre es, han tenido consuelo, siempre han sabido ayudarme, me han dado votos de confianza cuando dije que iba a dejar la droga. Son algo que representan respeto. Un tatuaje no es para hacer bonito. Cuando te haces un tatuaje tiene que significar algo. Este es un fantasma, un payaso, el payaso que asusta al mundo. ¿Miedo a qué? A morir. ¿No os dais cuenta que es miedo a morir, es miedo a la tontería? ¿Es realmente por qué vas a tener miedo a morir si es algo que de lo que no podemos escapar? Y menos yo, que tengo como varias enfermedades mortales. Es realmente, es, yo sé que cuando se me active, mi miedo hará que yo adelante es ahora. ¿Para qué os hacéis futuros inciertos? Este que tengo en la pierna, me lo hice, tiene la fecha y todo, el día y la fecha de cuando me lo hice. Es de un partido político, el fundado por nuestro gran amigo Asagra, el de Pedro Pico Pena, y era el partido de la gente del bar, el PGB. Un partido de múltiples ideas y muchas borracheras. Luego, en la espalda tengo una luna, pero no es una luna común, es una luna lunática. Es realmente, soy cáncer, cáncer, cáncer para la sociedad. Un cáncer que es difícil, difícil de extirpar. Porque cuando yo me vaya, habrá otro, y luego otro, y luego otro. Porque ese precáncer lo produce la misma sociedad. Y más abajo tengo el emblema de sociedad alcohólica. Pero no está todavía terminado. Ese tatuaje tiene que quedar impresionante. Realmente pone sociedad anfetamínica. tiene dos grandes imperdibles cruzados y luego es falta colocar el nombre de un buen grupo que ha salido en estos tiempos tan difíciles de músicos imposibles, pone la purga. Otra vez. Quédate con la letra. La vida sigue su curso, aunque cruel y extraña, implacable y hermosa, amargando el pasado, encogiendo el presente, repartiendo futuros, inevitables juntando y separando gente. Terapia ocupacional. La Organización Mundial de la Salud define la terapia ocupacional como el conjunto de métodos y actuaciones que, a través de las actividades aplicadas con fines terapéuticos, previene la enfermedad, mantiene la salud, favorece la restauración en función que cumple con deficiencias incapacitantes y valora lo sustento del comportamiento y su significación profunda para conseguir mayor independencia y reinserción posible del individuo en todos sus aspectos: laboral, mental, físico, social. Esta terapia ocupacional tiene sus orígenes desde tiempos inmemorables, 2000 años antes de Cristo. Desde los antiguos egipcios alzaron templos, estatuas colosales, donde las personas afectadas con melancolía acudían gran número para aliviar su enfermedad, y donde los juegos, actividades recreativas ponían la nota característica. En la Grecia antigua, Esculapio creó el hospital en Pérgamo, donde se trataba de aliviar el delirio a través de la canción, música, literatura. Tenemos también a Pitágoras, a Tales de Mileto, a Orfeo. ¿Quién no recuerda a Orfeo con su música? Utilizaba la misma como remedio para distintos males, cuerpo y mente. Hipócrates recomendaba lucha libre, lectura, trabajo para mantener y mejorar el estado de la salud del individuo. Cornelio Celso, de la antigua Roma, recomendaba conversación, músicas, ejercicios, como yo lo hago diariamente, los viajes y, como decía también, era bueno los cambios de ambiente. Séneca también aludía con lo mismo, con el trabajo y cualquier clase de esfuerzo físico o de agitación mental. Para cierta referencia, en 1409 se creó en Valencia el primer hospital psiquiátrico, se puede decir que sea en toda Europa, llamado Santa María de los Santos Mártires Inocentes. En 1425 fue creado

mujeres diversas, somos manada feminista, hacia la huelga valiente. Nuestra huelga. Kalean, burrukaraku, preskalean, beti jutake, kalean, miak amakume, libre eta azke izan arte, yeah. Nineiz gile jabe, nineiz gile maitale, benatia dale, burruka dezagun kale, eskale, eskuak ekarlituz kale, eskale. Buenas tardes, este día tan especial que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Las reivindicaciones en todo el mundo están siendo voces vivas, voces que realmente tienen ecos en todo el mundo. Hoy, especialmente como una nicaragüense que está por estos lados y que también desea que sea visibilizada la situación de las mujeres nicaragüenses que están en la lucha, presas injustamente por la dictadura represiva que se vive en Nicaragua, quiero decirle y manifestar la solidaridad que desde España, centenares de nicaragüenses estamos con ellas y estamos en esta lucha para decirles que su libertad pronto llegará. Eso es importante porque en siglos que hemos tenido las mujeres en condiciones de esclavitud, en condiciones de desigualdad, en condiciones de inequidad, en condiciones de opresión y en condiciones de discriminación, las mujeres en el mundo seguimos padeciendo. Aún que hemos logrado a través de la lucha de siglos y de mujeres tan emblemáticas y tan valientes, hoy estamos poniendo en este 8M, 8M que es muy significativo este segundo año en el mundo. Las mujeres hemos dicho que nos paramos, las mujeres se para el mundo, y realmente la clase política, la clase capitalista, la clase dominante y machista, sobre todo el patriarcado, ha temblado y está temblando porque las mujeres están en las calles, han tomado realmente la bandera, no solamente la bandera, sino que también ha tomado la voluntad de decir: este es mi derecho, soy un ser humano, tengo estos derechos, por lo tanto debemos de estar en condiciones de igualdad en todos los niveles, en el trabajo, en la casa, en la calle, en la cama, en todas las condiciones, en la representación política. Eso es lo que nosotras desde acá queremos visibilizar, y este 8M y el del año pasado se ha hecho prácticamente, o sea, se ha visibilizado, es fuerte y potente. Y aquí estamos las mujeres en el mundo diciendo: basta ya de tanto patriarcado, de tanto machismo, de tanta violación a nuestros derechos humanos y a nuestra condición de dignidad. Soy Dori y soy estudiante de terapia ocupacional, y me he metido en este grado porque realmente me interesan todas las disciplinas que tengan que ver con el cuidado de la gente de la sociedad en general. Y creo que la comunitaria es una gran olvidada que hay que empezar a dirigir el foco hacia ella. Se cumplen 25 años del Banco de Alimentos. Nació en un pequeño sitio, hoy otro más grande. Aún así sigue requiriendo más espacio, pues sus usuarios son más. Gracias, muchas gracias, voluntarios y trabajadores. Por cierto, tienen un deber por cumplir con el Centro de Día San Blas, otorgándole alimentos más contundentes para que sus comidas sean completas y mejores, no simples refrigerios y tentempiés. Por favor, gracias. Estuvimos 2 días con estudiantes de la carrera de terapia ocupacional, exponiendo el colectivo Dignidad sus experiencias de vida en la exclusión, invitados por el proyecto Lumbre, concluyendo con preguntas y respuestas dirigidas grupo universitario coordinado por la profesora terapeuta ocupacional que se llama Isabel Vidal. El día del síndrome Down y de la poesía, los componentes del programa Con la casa en la mochila fueron invitados a la celebración de la fundación que la Fundación Down realizó en el Centro de Historia. Lleno total. Los asistentes, embargados por la alegría y el amor que estas personas brindan, recordándonos que no están enfermos, simplemente poseen otras capacidades. Bonita experiencia. Espera una primavera medio cálida y con pocas lluvias, por lo que sufrirán los cultivos de secano. Recordemos que llevan algunos años que ciertas frutas se venden abajo de su coste. Nos despedimos preguntándoles si su vida es poesía en verso o en prosa, o la vida la llevan más dedicada por el drama. Saludos especiales a nuestros poetas Víctor, Fermín y Arturo. Antes de finalizar, recordarles pueden escuchar todos los domingos nuestros programas de 18 a 19 horas en directo por streaming en la web de Radio Topo o en el 101.8 de la FM. Los martes repetido a las 13 horas y en las diversas plataformas cuando quieran, donde subimos todos los programas. En iVoox o Twitter @casaenlamochila y en las cuentas de Facebook de Radio Topo y Con la casa en la mochila. Nada más, desearles una buena semana, amigas y amigos oyentes. Les esperamos el próximo domingo de 18 a 19 horas. Así finalizamos el programa 235. Buenas tardes a todas y a todos. Corazón de mi alma, alma de mi corazón. Toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, to